Escucho el sonido de una radio, escucho a los gatos maullar, a los perros ladrar, escucho música, escucho que suena un celular, escucho el viento soplar. Escucho el ruido de carros que están circulando.